Es un placer estar con ustedes, amables oyentes, nuevamente en su programa Diálogo Bíblico. Con ustedes, profesor Héctor Salazar, docente de la Universidad Adventista de Chile. Bienvenido. Me ha sido un placer estar esta semana en su programa comentando estas hermosas verdades que asoman en la Escritura para cada uno de nosotros. Hemos estado conversando acerca de desarrollar una actitud ganadora. Y hoy día vamos a conversar un poquito acerca de la verdad presentada con amor. Esto tiene varios alcances, porque podría ser que como yo tengo la verdad, y lo voy a decir así, como yo tengo la verdad, entonces miro al otro que está engañado y quizás lo apunto con el dedo, quizás tengo una actitud hacia él, no de amor. Menoscabante. De menoscabarlo, pero ¿cómo puedes no saber esto? ¿Cómo no puedo hacer esto? Y es lo que puede suceder cuando una persona llega recién a la iglesia, a una comunidad, y queremos ya que sea perfecta. Pero ahí tenemos que tener cuidado y ser presentada la verdad con amor, como dice Juan 4:6, Jesús lo dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida, nadie viene al Padre sino por mí. O sea, hay un conducto para ir a Jesús, ¿verdad? Y eso tenemos claro que reconocerlo. No somos nosotros, es decir, la solución. Correcto, y aquí el punto que a mí me llama la atención es presentar, o sea, poner frente a los ojos la verdad, ¿sí? Circunscribir al hombre ante esa realidad, al sujeto, cualquiera este sea. Es decir, la verdad no puede ser ocultada, la verdad no puede ser minimizada, la verdad no puede ser eclipsada, sino presentada. En todo caso, confrontar al hombre con la verdad, ¿sí? Y esa verdad suscita no solo como doctrina, allá el sábado, ¿cierto? Acá la mortalidad del alma, qué sé yo, sino que circunscribir esa presentación con un tono de amor, con actitudes amorosas, con un lenguaje que represente una actitud transformadora, ¿sí? Y porque, como usted bien lo planteó, esa expresión de la verdad, incluso el cómo nos situamos en la verdad, a lo mejor decir situado en la verdad más que tenerla y poseerla, ¿sí? Claro. Y yo creo que se debe generar un diálogo con las personas. Fíjese que allí en 1 Pedro 3:15 hay unas palabritas que me gusta a veces resaltar palabras en relación al tema. Dice, sino santificad a Dios el Señor en vuestros corazones y estar siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre. Y aquí están las palabras, mansedumbre y reverencia ante todo el que te demande o que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros. O sea, si alguien te pregunta, aquí no debe estar el altanero, no debe estar así, yo soy el que tengo la verdad, sino ese con mansedumbre y reverencia. Interesante esa actitud que se debe tener para hablar acerca de la verdad. Estamos convencidos, Cristo es la verdad, nos ha dado la verdad a nosotros, estamos despiertos a lo que está aconteciendo, estamos tranquilos de alguna manera porque Dios está con nosotros, pero hoy eso no nos debe llevar al orgullo para decir, mira, ahora estoy libre, sino con mansedumbre y reverencia a la verdad. ¿Qué le parece? Puesto que se tiene mansedumbre y reverencia en virtud de que Dios ha comulgado con el creyente, ha puesto su espíritu, lo ha orientado, pues uno debe tener una actitud reverente, humilde hacia Dios, ¿sí? Evidentemente que el texto ya en su lectura y la salida al paso de Dios al hombre ya genera un estado de tensión. El texto ya ha sobresaltado la experiencia de lo humano y me atrevería a decir que el mismo Señor pone en jaque a la experiencia humana. Es decir, cuando nosotros decimos que la verdad debe ser presentada, estamos con esto diciendo que no solo el tono, como se dice, sino conscribir a la verdad en su tono, ¿sí? De modo que el amor Cristo habló del amor en términos bastante fuertes, como lo vimos durante la semana, decir, pero no es correcto dar a los perrillos. Un lenguaje fuerte. Claro, ¿sí? Que sí. Y parece estar descubierto del revestimiento del amor, pero en todo caso la verdad. Ya lo miró también en Juan 4, la verdad, la correcta adoración viene de los judíos, dice Jesús. Jesús tiene perfectamente claro qué es la verdad, ¿sí? Pero no por eso, no por tener la verdad, no circunscribe a las personas en la correcta sintonía del amor, ¿sí? ¿Cuántas personas no se acercan al Evangelio por el modo, con la actitud con la que decimos las cosas? Miramos en Pedro que si alguien nos pregunta acerca de la verdad, hay que darla con mansedumbre, pero en Timoteo dice 4:2, que prediques ahora la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Interesante esas palabritas que al final aparecen allí, ¿no? Tú predicas, anda, redarguye, levanta, conmueve corazones, pero con paciencia. ¿Qué significa eso? Debe significar para nosotros no distinta a la paciencia del capítulo número 14 de Apocalipsis, verso 12, ¿no es cierto? La paciencia de los santos. La misma paciencia que Dios ha tenido para que nadie se pierda, sino todos opten para la vida eterna. Pues no es distinta la paciencia de Dios que la paciencia de los hombres que han sido regenerados por Dios. El espíritu es el mismo, la revelación es la misma. Pues vamos a tener la misma actitud de Dios, condescendiente con aquel que, no dándose cuenta, no estando despabilado etimológicamente, ¿no es cierto? No está despabilado, no advierte los tiempos a los cuales el hombre está encauzado. Estamos, no es la extensión del fin del tiempo del fin, sino estamos en el fin, en el escatón. Y bajo esa circunstancia nosotros predicamos a tiempo y afuera de tiempo, poniendo la verdad presentada frente a los hombres con obras de amor. ADRA, por ejemplo, no es una obra de amor que se hace en beneficio, no es también la iglesia mostrando caridad y atención contra el desposeído, contra el creyente y el no creyente. Claro. En estos momentos de pandemia, la iglesia, y con lo que ha hecho siempre, ha tenido una actitud paciente, pues el evangelio no solo se da con doctrina, sino con actos de amor. Estaba pensando en esta verdad presentada con amor, que cuando uno la presente, y cuando uno de la manera que la presente, en Tito nos da una respuesta por qué razón. Dice, pero cuando se manifestó la bondad de Dios nuestro Salvador y su amor para con nosotros, nos salvó, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia y el lavamiento de la regeneración y por la renovación del Espíritu Santo. Ya no tenemos parte en la salvación. Dios nos ofrece gratuitamente. Claro. Así hay que impartirla. Y por la actitud, correcto, por la actitud de Dios. Claro. ¿Sí? Pues Efesios también lo va a decir en el capítulo 1, porque a él le plujo hacer eso, nada más. Bueno, amables oyentes, ha sido grato estar con ustedes en este día. Queremos invitarlos para mañana a una nueva audición de su programa Diálogo Bíblico. Bendiciones. Un gusto.